agua servida y metemos esa. Y cocinamos y hasta cuando llega y sacamos. Es que toca cocinar bien, bien. Bien toca cocinar. Y con fritadas, con allá vende con carnes. En asas con carnes. Sí, cuye, sí, con primero asamos cuye, pelamos y asamos, después comemos con papas. Pongamos bastante cebolla y con manteca de vegetales. Con arroz, no sino con papas. Quieren con cualquiera. No siempre, es que no hay plata. ¿Cuánto cuesta un cuy por ahí? $10. Caro es, güey. $10. Hoy para, es 10 de mayo. Es más temporada mayo que día de madre.